Yo no pretendo tener un idioma B, como se dice en nuestra profesión como intérprete, pero sí tengo idiomas pasivos C y varios, sí es cierto. Yo tengo francés, lo que tiene que tener cada intérprete inglés, francés es esencial. Y es el primer idioma que aprendí en la escuela, pero seguí aprendiendo alemán y ruso en mi colegio, en la escuela en Inglaterra. Pero cuando llegué a la universidad, empecé a aprender otros dos idiomas un poco más exóticos, árabe y persa. Uh-huh. Y pasé un total de 4 años en Irán, donde se habla persa, 6 años en Omán, donde se habla árabe. Y bueno, me van a preguntar, ¿y español entonces? Bueno, español no estudié en la escuela ni en la universidad, sino cuando llegué a Nueva York para trabajar de traductor en Naciones Unidas. Entonces empecé a aprender español en Nueva York a la edad de 35 años y aprendí, como a lo mejor se desprende un poco de mi acento, de argentinos. Un poquito, sí. Y bueno, recién para divertirme empecé a aprender un poco de portugués, es para divertirme. ¿Es difícil mantener estos idiomas? Porque supongo que hay unos que utilizas más. La respuesta muy sencilla es sí, sí es muy difícil. Pero para mi trabajo, como dije, lo importante es entender. Es entonces los idiomas, como dije, son pasivos. Francés, como vivo en Ginebra, no es un problema de todas formas, porque inclusive mi mujer es de Montreal, entonces hablamos francés y vivimos en una ciudad francófona. Siempre he tenido muchos amigos de España, de países de Sudamérica, entonces hablar español tampoco es un gran problema porque siempre hay posibilidades. Hablar ruso es más complicado porque siempre hay alguien del grupo que no habla ruso, entonces utilizamos otro idioma. Lo entiendo muy bien porque trabajo lo que sé, es que traduzco del ruso, interpreto del ruso, pero usarlo activamente, pues tengo que ir a Rusia una vez por año para reactivarlo un poco, y aún más con el árabe y el persa, pues se olvida muy fácilmente, pero con el internet, sobre todo ahora que tenemos todas estas posibilidades, yo puedo, si realmente estoy disciplinado, si escucho 5 minutos por día, eso es, claro, lo ideal, y no siempre es posible, pero uh-huh. intento escuchar 5 minutos de árabe o de persa estos días. Con todo lo que sucede en el mundo árabe, estoy escuchando mucho árabe, entonces no quiero, claro que no quiero que haya tragedias en el mundo árabe, pero eso me da más razones para practicar. Uh-huh. Y con respecto al habla de al uso activo del árabe o el persa o el ruso, ¿tienes gente fija con la que hablar o cuál es tu entrenamiento, por así decirlo, a nivel activo? Para el árabe recién estoy trabajando 2 o 3 veces por semana con una colega de la cabina árabe que no me deja, y eso es excelente porque si no, yo siempre encuentro excusas para no practicar, pero ella insiste y me dice que yo tengo que pasar una hora con ella trabajando un discurso directamente del árabe. Hablamos de muchas cosas. Para el persa, mucho más difícil, pero tuvimos varias misiones de derechos humanos a Irán, y cada vez entonces que hay algo, si necesitan un intérprete para mandar a Irán, me mandan a mí. O llega la premio Nobel, Shirin Ebadi, para hacer un discurso en Ginebra, yo lo hago. No es suficiente, pero es algo. Algo es algo. ¿Consigues ir a países de hablar a ver con frecuencia? Yo sí, inclusive para vacaciones. El mes pasado fui con mi mujer a Omán, donde viví 6 años, porque todavía tengo varios amigos allí. A ella le encanta también, parece raro, pero sí. Tiene que ser muy, muy bonito. Hombre, en mi caso este interés es de... Creo que es común a nosotros tres, puesto que los tres empezamos infructuosamente a aprender la lengua árabe. Nos vimos seducidos por eso, una lengua exótica y muy bonita, pero al mismo tiempo muy, muy difícil. Por tanto, el ver a una persona que lo domina, pues nos da envidia, en parte. Yo creo que vale la pena aprender el árabe. Es un idioma, bueno, sobre ustedes españoles, que tienen tantas palabras que vienen del árabe también. Sí, y tienen una historia compartida, aunque sea en el pasado, pero sí, ¿por qué no? Y ven muy cerca del mundo árabe también. ¿Resulta difícil entender los distintos acentos del árabe? Eso sí es un problema, y no solo acentos. Lo que pasa con el árabe es un poco como si el idioma oficial de Italia, España, Francia, Rumanía fuera el latín. Porque el árabe que se habla en reuniones oficiales y en las noticias, por la radio, en la televisión, etc., es un idioma oficial, anciano, que han conservado como un idioma común para todos los países árabes. Pero lo que se habla en la calle, en la casa, es distinto. Y es tan distinto que un árabe de un marroquí normal, un campesino, no entiende lo que dice un campesino egipcio y aún más un campesino de Omán. Cuanto más lejos, más difícil es la comprensión entre los ciudadanos de países diferentes. Claro que cada uno, cada universitario, cada persona, digamos, culta, que ha pasado una educación hasta un cierto nivel, es perfectamente capaz de hablar el idioma oficial de alto nivel que se habla en la radio, en reuniones oficiales, pero nunca, nunca habla así en casa, uh-huh, o en la calle. Utilizan el dialecto. Siempre es el dialecto. Y los dialectos, yo, como mi experiencia fue en Omán, yo aprendí un dialecto un poco raro. Y en mi primera visita a Egipto, cuando llegué al aeropuerto, se burlaron de mí, pero se burlaron tanto. Me preguntaron dónde había aprendido ese dialecto de beduinos. Y después me callé. Nike, creo que tenías, sí, alguna pregunta. Bueno, nos ha comentado que para mantener una activa una lengua, un idioma de trabajo, pues lo adecuado sería escuchar como mínimo 5 minutos al día, o bueno, en el caso de que no se tenga nadie con quien practicar, ir al país, ¿verdad?, de habla para mantenerlo un poco activo. ¿Alguna recomendación más que pudiera hacernos? Bueno, leer también. ¿Leer? Para mí es muy importante y yo reconozco que no leo suficientemente tampoco, porque siempre hay otra cosa que hacer. A mí me gusta hacer deporte también, ir a hacer caminatas en las montañas, etcétera, etcétera. Pero leer es imprescindible. Para un intérprete yo creo que escuchar es muy importante, eso sí. Pero un intérprete a veces acaba no leyendo. Y eso es una lástima, se pierde tanto. Y en idiomas como, por ejemplo, el ruso, el ruso es un placer leerlo, son tan finos, inclusive los diarios, los periódicos, tienen juegos de palabra y referencias literarias y no sé qué, que raramente encuentro en periódicos ingleses. Entonces vale la pena, no es solo el ruso, pero en el caso del ruso lo veo mucho más, y no, francamente es una lástima no leer. Aparte de eso, bueno, si uno tiene los recursos para viajar, eso es lo ideal, y hablar con la gente, porque viajar sin hablar, viajar sin escuchar sería también una pérdida de tiempo, ¿no? Y estar dispuesto a hacer errores. Yo, cuando era pequeño, yo tenía un problema, era muy tímido, no quería hablar, porque siempre pensaba que iba a hacer errores. Y yo, ahora, con la edad, no me importa mucho hacer errores, porque es que somos humanos, y si uno quiere aprender a hablar, tiene que pasar por errores. Uno siempre te va a decir, tú dijiste una tontería, ¿no? Pero ¿qué más da? Así aprendes. Si no abres la boca, no vas a aprender. Aún así, el cometer errores a veces puede ser duro, como cuando, por ejemplo, te dicen que habla de beduinos. Estás diciendo, para mí sería duro que me dijeran eso. Sí, en el momento fue duro, claro, porque eso fue hace 25 años. Pero no, ahora lo cuento como anécdota y me hace mucha gracia, y lo cuento inclusive cada vez que encuentro a un árabe. Yo dije, ¿tú sabes lo que me dijeron la primera vez que abrí la boca en tu país? Y eso lleva a una conversación más animada, ¿sí? Entonces se puede esos momentos duros, nunca es perdido. Uno aprende de los momentos duros. Seguro que uno aprende aún más, yo creo. Sí. Seguro que el humor británico de reírse de uno mismo ayuda. Yo creo que eso sí ayuda también, sí, la posibilidad de autoderisión, de autocrítica es otra cosa, pero autoderisión yo creo encuentro muy sano. Y es una cosa que me gusta mucho ahora que vivo en Suiza. Muchas cosas negativas se dicen de los suizos, de los aburridos que son y de lo aburrido que es el país. Pero encontré una capacidad de autocrítica y autodirección en Suiza que me suena, me habla, me encanta. Muy bien, centrándonos ya un poco más en la ONU, en tu ámbito de trabajo, tenemos unas oyentes habituales, como Clara Gervenzu, que nos envían preguntas. La primera de ellas es si hay estancias, visitas, intercambios o prácticas no tanto dirigidas a alumnos o estudiantes de traducción, interpretación, sino a profesionales. ¿Hay algún tipo de programa que fomente los intercambios entre intérpretes funcionarios de Naciones Unidas, intérpretes del sector privado? Del sector privado no lo sé. Lo que sí, mi respuesta sería que es muy poco. Para mí es lo siento mucho que sea tan poco el intercambio con otras organizaciones o con el sector privado. Sí hay de vez en cuando intercambio con Bruselas, por ejemplo, y yo personalmente aproveché de esto porque me mandaron a Bruselas por 5 semanas para ver un poco cómo funciona ahí, y es claro que es muy diferente, es muy distinto. Muchas cosas son iguales, claro, porque la profesión es la misma, pero tienen una organización distinta y la experiencia fue muy positiva para mí. Y vinieron de Bruselas para Ginebra. Hay intercambio entre Bruselas y Nueva York también. Entre nosotros, el sector privado, nunca he oído hablar de esto. Sino, bueno, constantemente, siempre tenemos intérpretes freelance y traductores freelance, y hasta cierto punto se puede considerar que estos son privados. Uh-huh. Estos son freelance, por definición, son, no son funcionarios, y trabajan cada vez que hay que nosotros no somos suficientes para asegurar la interpretación en todas las reuniones, lo que sí ocurre muy a menudo. Solo, digamos, en enero, cuando hay muy pocas reuniones, o en agosto, trabajamos sin freelance. Y todo el resto del año, hasta en mayo, junio, no queda ni un freelance sin trabajo en Ginebra. En Ginebra es la ciudad donde más hay freelance, porque no solo hay la ONU, hay el BIT, los demás organismos enormes que tienen muchas reuniones, pero en mayo y junio hay tantas reuniones que tienen que traer a freelance de otras ciudades, de otros países. En ese sentido, entonces sí tenemos con mucho contacto con los freelance, pero intercambio especial con el sector privado no creo que... Yo no he oído hablar. Uh-huh. Aida González del Ánamo, también fiel seguidora, nos preguntaba, o más bien nos pedía consejos para intérpretes ya con experiencia, no recién salidos de la facultad, que quieren entrar en las organizaciones internacionales a trabajar como intérpretes. Si ya tienen experiencia y se interesan al trabajo de las organizaciones internacionales, entonces deberían ponerse en contacto con nuestros jefes. Yo no soy jefe, pero el jefe del servicio de interpretación en Ginebra, o el jefe de la cabina inglesa, de la cabina española en Ginebra, exactamente el equivalente en Nueva York, en Viena. Viena es mucho más pequeña, pero hay posibilidad. Bruselas es enorme, enorme. Para poder presentarse para un freelance test, como nosotros lo llamamos. Uh-huh. Porque el freelance test, como dije ayer, es una prueba para la gente que quiere trabajar con nosotros, y no es de un nivel tan alto como el concurso, el examen competitivo que es para hacerse funcionario de Naciones Unidas. Y cada uno que se quiere presentar, sobre todo si tiene ya experiencia de interpretación, puede pedir esta posibilidad, presentarse para la freelance test. En una de tus charlas ayer nos decías que habías trabajado en varias sedes de Naciones Unidas. ¿Hay diferencias en la forma de organizar el trabajo en las distintas sedes, o es más o menos igual? Digamos que en principio es más o menos igual. No hay mucha diferencia entre Nueva York y Ginebra, e incluso Viena no hay mucha diferencia tampoco. La diferencia simplemente es que en Nueva York tienes el Consejo de Seguridad, mucho más político. En Ginebra hay más reuniones tipo económico-social, derechos humanos. En Viena, la atómica. Nairobi es muy distinto en el sentido de que hay muy poco trabajo, y sobre todo para la cabina española, lo siento mucho. Si fueran a trabajar en Nairobi, es que trabajarían una vez por mes. Pero no recomiendo, eso es aburrido y no es muy útil tampoco. Un intérprete, aún más que un traductor, precisa de práctica constante. Y si quedas sin trabajo 30 días por mes, para mí es malsano. Bueno, y como intérprete de las Naciones Unidas, ¿nos podría contar alguna anécdota o qué es lo mejor y lo peor de esta profesión? Uy, uy, uy. Lo mejor, bueno, si quedamos con la profesión y no, y no con otra cosa. Mira, la experiencia de interpretar a una persona carismática es fuente de mucha satisfacción. Inclusive si sabes que no todo lo que está diciendo es la verdad. Porque políticos son políticos. Y, inclusive si fuera un político británico de mi propio país, que normalmente dicen que es un país bastante derecho, no lo es a 100% tampoco. Pero interpretar a Fidel Castro, es mi ejemplo, es una experiencia, porque sobre todo cuando yo lo interpreté dos veces, creo, era ya viejo. Entonces, con una voz que no apenas salía, ¿no? Si te metes en su persona, lo interpretas en una reunión enorme y después todos aplauden, eso es una experiencia muy sí, magnífica, realmente. Lo peor, hay muchas veces, bueno, haces errores, hay discursos terribles, te sientes completamente inútil, pero eso pasa. Bueno, nos quedamos con lo mejor. Nos quedamos con lo mejor, sí. En cualquier caso, ante discursos horribles siempre queda el consuelo de que no fue mi culpa realmente, ¿no? Lo he hecho a veces es mi culpa. Sí. No, a veces es mi culpa. Yo hago un error tonto. Pero no, muchas veces es culpa compartida con el orador, sí. Uh-huh. Y poco a poco, con varios años de experiencia, uno se da cuenta que, francamente, en las circunstancias, a pesar de todo, no fue tan malo lo que hice, porque por cuestiones de velocidad, sonido, acento, asunto, complicación, otras complicaciones, yo hice lo que pude. Y bueno, si el mensaje esencial, si pasa el mensaje esencial, eso es lo que queremos. Es lo que hacemos, sí. Yo me preguntaba si hay alguna relación entre los oradores de las Naciones Unidas, los presidentes o los delegados, y los intérpretes, o son dos mundos completamente separados. En las reuniones formales de Ginebra, Nueva York, todas las sedes, son dos mundos separados. Nosotros los conocemos a los delegados, pero solo de lejos. Uh-huh. Y me muchas veces encuentro a un embajador, a un delegado en el ascensor y quiero darle la mano y él no tiene idea de quién soy. Pero yo, es una reacción automática. Yo conozco a ese hombre quién es y luego me doy cuenta, no, es un embajador. Yo lo interpreté, estuve dentro, en su persona, tantas veces, lo conozco y puedo inventar su frase antes de que hable él, pero él no sabe quién soy. Entonces, somos dos mundos. En misiones, cuando vamos en un equipo y trabajamos al lado, es una cuestión completamente distinta. Probablemente por eso, a mí y a muchos colegas nos gustan mucho las misiones, cuando tenemos ese contacto más humano con nuestros clientes, que son los delegados y sus asistentes. Bueno, ya nos dicen desde Control que nos tenemos que ir. Muchas gracias de nuevo, Andrew, por habernos acompañado hoy. Un placer. Muchísimas gracias. ¿Y dónde hay que firmar para tener esa trayectoria y esa capacidad para los idiomas? Nos apuntamos. Vamos a tomar un trago después. ¿Sí? Bueno, nos podréis seguir en Twitter, en Facebook y también durante esta semana el seminario en la página web del video streaming que está colgada en nuestro blog. Un saludo y hasta el próximo martes.